Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este tu programa Acordes y Cuerdas, programa especializado en el arte y en el mundo de la guitarra. Llegamos por los 940 AM y en www.radiocce.com. El día de hoy estaremos revisando la influencia directa de la música oriental árabe en guitarristas de todo género y estilo. Disfrutaremos del tema Osiris desde el álbum Klim 2 de su humilde servidor, el tema Shamsa desde el álbum The Search Guitars del espectacular dúo Strums y Farah. También estaremos escuchando de Odmon Lieber el tema The Call. Tendremos también al espectacular Paco de Lucía con el tema City Off. Y para cerrar con broche de oro este primer bloque, disfrutaremos del tema Isfahan del espectacular Aldi Miola. Analicemos la composición influenciada en la música oriental árabe, ya que una muy buena parte de los guitarristas a nivel internacional han utilizado este tipo de ritmos y escalas enigmáticas para sus armonías y melodías, destacando siempre la utilización de la escala egipcia y del modo frigio. Recuerda que ya te puedes descargar la aplicación para Android y para iPhone, Radio CCE, para que puedas ver y escuchar toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura, en sonido estéreo de alta fidelidad. Llegamos gracias al auspicio de Dr. Guitar, únicos especialistas en la ciudad para la reparación, el mantenimiento, la calibración, la modificación y la pintura de todos los instrumentos de cuerda. Con más de 25 años de experiencia, en Dr. Guitar puedes solucionar todo tipo de problema de tu guitarra eléctrica, de tu guitarra acústica, tu bajo y todo instrumento acústico y eléctrico. También el mantenimiento integral y la reparación de todo tipo de equipo profesional de audio. Los teléfonos 096-290-5766, 096-290-5766. Bienvenidos a este tu programa Acordes y Cuerdas. Thank you. Acordes y cuerdas. Thank you. Acordes y cuerdas. Acordes y cuerdas. Thank you. Acordes y cuerdas. guitarra eléctrica no afina? ¿Tu guitarra acústica ya no suena bien? ¿Tu bajo está muy duro, imposible de tocar? Tranquilo. Doctor Guitar Repair es la solución a todos tus problemas. Doctor Guitar Repair, el servicio más completo para tu instrumento con garantía profesional y trayectoria de más de 25 años. Calibración profesional del más alto nivel, reparación y mantenimiento integral, reentrastado y rectificación de trastes, modificación de todo tipo, reparación de sistemas eléctricos, pedales, pedaleras, amplificadores y todo tipo de equipos profesionales. Pintura y relacado de tu instrumento con los mejores productos en poliuretano, acrílico y nitrocelulosa. Contamos con parqueadero privado para tu mayor seguridad. Dirección: 10 de agosto, N2333 y Antonio de Marchena, Edificio Villarreal, quinto piso, oficina 504. Teléfono: 0962-905766. 0962-905766. Doctor Guitar Repair. Esperando que estés disfrutando de esta programación, te quiero recordar que nuestros teléfonos de contacto son el 096-290-5766, 096-290-5766, para que programes con nosotros toda la mejor música a nivel mundial especializada en guitarra. Continuando con nuestra programación, escucharemos a continuación al gran maestro de la guitarra eléctrica y de la guitarra acústica, Carl Sanders, con un tema de fusión, inspirado en los rituales paganos del antiguo Egipto. También estaremos escuchando a la fantástica cantante y guitarrista India Aire con su tema Beautiful, y al espectacular guitarrista y compositor recientemente desaparecido Claudio Durán con un tema espectacular donde él interpreta el instrumento sitar oriental, tema denominado Talalinja. No te olvides que llegamos a ti todos los días miércoles por los 940 AM y por www.radiocce.com. También te puedes descargar nuestra aplicación Radio CCE para Android y para iOS para que puedas ver y escuchar toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura. Sigamos disfrutando de estas piezas musicales originalmente compuestas, influenciadas en la música oriental, árabe, egipcia, hindú, flamenca y más. De seguro tú tienes tu guitarrista predilecto. Recuerda que somos Acordes y Cuerdas, único programa especializado en el arte y en el mundo de la guitarra. Comunícate con nosotros al 096-290-5766. 096-290-5766. Acordes y cuerdas. Acordes y cuerdas. Say you

No te olvides que llegamos a ti gracias al auspicio de Dr. Guitar, únicos especialistas con más de 25 años de trayectoria en todo lo que concierne en la reparación, la calibración, el mantenimiento, la modificación y pintura de tu guitarra eléctrica, tu guitarra acústica, tu bajo y todo instrumento acústico y eléctrico. También especialistas en la reparación y mantenimiento de todo tipo de equipo de audio profesional. También contamos con servicio a domicilio. El teléfono 096-290-5766. 096-290-5766. Y pues bueno, esperando de que este programa haya sido de tu mayor agrado, me despido recordándote que estaremos aquí todos los días miércoles a partir de las 21 horas. Mi nombre es Cristian Quintana y fue un gusto y un gran honor haber compartido contigo esta hora de la mejor música en guitarra. Muy buenas noches. Acordes y cuerdas. Hemos realizado un viaje fascinante por el mundo de la guitarra y su música, junto a los más grandes maestros del Ecuador y del mundo. Los esperamos para un nuevo viaje a través de la magia de las seis cuerdas. Gracias por sintonizarnos. Acordes y cuerdas.